Ahora, el análisis de Carlos Heller en Te Quiero. Palabra autorizada. Y la música lo anuncia a las 8:01. Le decimos buen día al gran Carlos Heller. ¿Cómo va, Carlos? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Qué complejo en el temita que te metes hoy, mi amor, ¿Cuál de ellos? Yo lo que tengo aquí es que vas a hacer un análisis del relevamiento de expectativas de mercado difundido por el Banco Central de la República Argentina y cómo recrear las expectativas. No, a ver, el REM, para explicarle a los que nos escuchan, es una cosa que publica el Banco Central. Muchos dicen, la información del Banco Central. El Banco Central lo único que hace es reunir esa información y publicarla. Es el promedio de las estimaciones de una cantidad de consultoras, bancos, etcétera, que hacen sus proyecciones sobre distintos ítems de la economía y de las finanzas. El Banco Central las pondera, las promedia, digamos, y las da como perspectiva. Y sirven para ver cómo piensan esos operadores que va a evolucionar la situación. Dicho esto, se conoció la información de mayo. En mayo la expectativa de inflación del REM subió un poquito, pasó de 40 a 40.3. Uno podría decir no es tan grave. Pero en julio del año pasado, cuando proyectaban este año, decían 20.6. Digamos, está en el doble de esa proyección, ¿no? Para ubicar qué quiere decir el tema. Cuando hablamos de tipo de cambio, lo están proyectando en 51 pesos para fin de año, que está dentro de lo que las proyecciones que hace el propio Banco Central, ¿no? Donde están dentro de la banda, digamos. Es decir, están pronosticando una situación desde ese punto de vista controlada. También el REM está dando cuál sería la estimación de la tasa de interés de política monetaria, la del Banco Central, para fin de año, 55%. La subió 5 puntos en relación al mes pasado. Acá fíjate una cosa, que es un dato importantísimo, que después sirve para entender la economía. Si la inflación es del 40 y la tasa de interés del 55, ahí tenés el grado de negatividad de la tasa de interés respecto a la actividad económica y cómo actúa desde el punto de vista recesivo y cómo se convierte en un obstáculo fundamental para cualquier tipo de actividad productiva. Y consecuentemente con eso, el REM prevé ya 1.5 de caída del PBI para este año. Quiero recordar que el presupuesto que está vigente, aprobado por el Congreso de acuerdo a lo enviado por el Poder Ejecutivo, estimaba 0.5. Si 0.5 se convirtió en 1.5, negativo, y 1.5 quiero decir que sigue siendo prudente, porque el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OCDE y algunos más hablan de números que se van tendiendo a acercar al 2 más que al 1.5, es decir, 1.8, 1.9. Vos vas a tener una economía achicada en relación a lo presupuestado, menor ingreso fiscal en relación a lo presupuestado, y por lo tanto, para cumplir con el Fondo Monetario, con el déficit fiscal primario cero, necesidad de más ajuste del gasto. Con lo cual el círculo recesivo se agrava. Entonces, este es el panorama. Ahora, mirá qué fácilmente uno podría entender lo que hay que hacer. Ayer, hoy, si agarras todos los diarios hablan de la mejora que hubo en todos los indicadores. Ayer bajó el riesgo país, bajó el dólar, subieron las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street, etcétera. Todo para arriba. ¿Qué pasó? Simplemente pasó que el jefe de la Reserva Federal, Powell, dijo que si producto del conflicto con China la economía de Estados Unidos marca signos recesivos, la Reserva Federal va a bajar la tasa de interés. Toda una definición. Y bastó que anuncie la posibilidad de que si hubiera signo de recesión podría llegar a bajar la tasa de interés de que fija la Reserva Federal, para que toda la economía global registre el tema y se produzca toda esa mejora en los indicadores de países como el nuestro. Lo que voy a decir, Carlos, perdóname, es que la Argentina, que es muy vulnerable al mercado internacional, en realidad ayer se vio beneficiada porque el mercado internacional dio una señal buena general y no para la Argentina. Sí, sí, claro, pero lo estoy diciendo, Martín, desde el punto de vista de cómo impacta la tasa de interés en la economía. Porque los señores de la Reserva Federal, que no son menos neoliberales que los de la Argentina, no trepidan en rápidamente decir, si hay signo de recesión, bajamos la tasa. Y en la Argentina se sube la tasa para ver si se puede quebrar la inercia inflacionaria. Y no se tiene en cuenta cómo eso impacta en la actividad económica. Entonces, después tenés este dato que ayer hicieron conocer a PYME y la ENAC, en una información que dieron vinculado a un acto que se va a hacer hoy y demás, que estadísticamente en la Argentina hoy cada día cierran 50 pymes. Acabamos de hacer nota con eso, Carlos, sí. Ah, bueno, perfecto. Entonces, lo entrevistamos a Fernández, muy preocupado por la cifra. ¿Cómo? Lo entrevistamos a Fernández, muy preocupado por la cifra. Y bueno, lógico, pero vos te das cuenta que es un panorama desolador, porque si las pymes son las mayores generadoras de empleo de la Argentina, si las pymes en realidad son las que más tienen que ver con el PBI de la Argentina vinculado al mercado interno, cuando tenés un dato estadístico de esa magnitud, tenés que decir, no es cierto que el camino es por acá, porque ese es el tema de fondo, el camino no es por acá, es para el otro lado, drásticamente es para el otro lado. Hay que cambiar el rumbo drásticamente. Y vos fíjate que el gobierno, fíjense, sabe que es así, porque cuando está acuciado por las encuestas y la perspectiva electoral, comienza a tomar a desgano todas las medidas que ha criticado. Saca un precio cuidado que no funciona, pero que intenta parecerse. Ahora larga una hora 12 que no es igual a la anterior, pero que intenta parecerse. Es decir, todo lo que denostó como políticas de intervención y que no dejan que el libre mercado y que qué sé yo cuánto, cual regula los aumentos los aumentos sobre los bolsillos de la gente, toma toda medida de corto plazo de acá a diciembre para que se note menos los efectos perversos que esas políticas tienen sobre las economías de las personas, de las pymes, de las economías regionales, etcétera. Pero no es que no sepan lo que habría que hacer para reactivar, es que su proyecto va para otro lado. Sí, va para otro lado, y por otra parte empezaron a circular encuestas que dan como que la imagen de Mauricio Macri está levantando. Explícame cómo puede ser, con todo el contexto que acabas de pintar, que esto suceda. Si es que es cierto, qué sé yo, uno no sabe ya qué creer y qué no también, eso es una realidad. Sí, a ver, puede ser que haya gente, siempre se ha dicho que hay un porcentaje de ciudadanía que está desconforme con este gobierno, con estas políticas, pero que no quisiera volver a la situación anterior, la famosa avenida del medio, que cada vez es una calle más angosta, es decir, de avenida ya creo que se convirtió en pasaje. Y entonces ahí hay un fluctuante que de pronto, si el dólar se estabiliza, le puede mejorar el humor o cosas por el estilo. Pero cuando vos mirás esas encuestas que titulan mejora la imagen del gobierno, mejora frente a una situación desastrosa a la que había llegado, pero que sigue siendo desfavorable, sigue perdiendo en todas, ¿eh? Es decir, las encuestas siguen diciendo que la mayoría de los argentinos y las argentinas quieren otro gobierno, quieren un gobierno distinto que este. Uh-huh. En la mejor encuesta que puede andar circulando, el gobierno tiene una intención del voto de 30%. Quiere decir que el otro 60%, está queriendo otra cosa. Después podemos discutir si todos quieren lo mismo, pero están queriendo otra cosa, ¿eh? Carlos Heller es quien está hablando, como todos los miércoles, y hablaba de el desastre de las 50 pymes que cierran por día. Hoy por la tarde va a haber un evento a las 16 horas en el Paseo de la Plaza. Contanos un poquito de eso, Carlos, con respecto a este tema. Bueno, es una iniciativa que tomaron conjuntamente a PYME y ENAC de hacer una convocatoria a justamente empresarios PYME. ENAC, destaquemos que son los empresarios nacionales, ¿verdad? ¿Lo digo bien? Sí. ENAC, sí, es una de las organizaciones de empresarios nacionales. Y a mí, a ver, en primer lugar, yo creo que es un buen síntoma que las entidades de signo parecido también tiendan a juntarse, a hacer actividades en común y potenciarse en vez de seguir fragmentándose hacia el infinito. Porque hay una cantidad de entidades que representan de una u otra manera al sector de las pymes y que si tuvieran algún ámbito de establecer políticas en común, su potencialidad de poder influir en las políticas públicas sería mucho más grande. Yo creo que esto de hoy es un paso en esa dirección. Y bueno, me han invitado también a que yo sea uno de los que haga uso de la palabra, así que allí estaremos con nuestras propuestas de siempre. Abierto al público, 4 de la tarde en el Paseo La Plaza. Así es. Vamos a ir todos, Carlos. Bueno, nos vemos. Un abrazo, gracias. Y muchas gracias. Carlos Gelar, como siempre, los miércoles pasa por acá.